A freak like me just needs infinity. Hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Que tú ya no me besas como antes.

demonio africano. Esclavos de un español que les daba muy maltrato y a su negra le pegó. FM. Oye, me sube la bilirrubina.

escuchar los clásicos en Miniteca FM.